Ya viene, ya llega, ya empieza El Chavo de la Librería. En el capítulo de hoy, Jaime Sainz. ¡Jaime Sainz! Jaime Sainz. Era alto. Jaime Sáenz nació al pie del Illimani y vivió contando todo lo que a sus pies sucedía. El Illimani es una de las montañas más bellas de América. Sobrepasa los 6.000 pies y tiene 4 picos. Y se puede ver desde la capital de uno de los países de América Latina, que es la capital también más alta que tenemos en este continente, que es la capital de Bolivia, de La Paz. La ciudad descansa y hierve a los pies del Illimani y él siempre, Jaime Sáenz, se ha considerado, además de boliviano, y es importante decirlo, paceño. Porque, bueno, hoy tenemos bien claro que Bolivia es una a partir de la presidencia de Evo Morales, un país pluricultural, ¿verdad? Pero es importante decir que realmente, para quienes ha vivido en Bolivia y ha estado en Bolivia, cada una de las culturas son totalmente distintas y ser paceño es algo muy, pero muy particular. ¿Y en tu caso estuviste o viviste en Bolivia? En este caso yo viví en Bolivia, es decir, tengo claro, viví en La Paz también. Es decir, tengo absolutamente claro lo que es dormir en un barrio de Miraflores, donde el cielo es totalmente limpio, claro, y donde vos ves la imponencia del Illimani. El Illimani es una montaña increíble. ¿Y el tema de la altura? El tema de la altura es cuando uno es joven no pasa nada. El año pasado yo he vuelto a La Paz y es muy difícil estar sin oxígeno. Más en La Paz, ¿de cuántos metros estamos hablando? La Paz tiene 3.600 metros de altura, pero recordemos que La Paz está compuesta también por una ciudad satélite que se llama El Alto, que es donde bajan los aviones, y esa ciudad tiene 4.000 metros. Un número. Nada más, nada menos. Sáenz nació en el año 21 y vivió 65 años. Un tipo que, bueno, que solamente que quiero comentar que me parece que nosotros como argentinos de Bolivia realmente no sabemos nada. Nada. Nada, ¿no? Que tenemos un prejuicio impresionante con respecto a los bolivianos y que si bien Evo Morales suscitó algunas simpatías para algunas personas de nuestro país y eso le dio curiosidad, si hay algo que aún no sabemos absolutamente nada es de la cultura boliviana. Jaime Sáenz es el exponente de la literatura número más uno. Importante, exactamente. Es el más importante. Es un tipo con una obra impresionante. Sáenz, como les decía, nació en el 21, es un hijo no reconocido. No reconocido hasta ahí, porque en realidad el padre no le dio bola, pero le dio el apellido. El hijo de un militar. Un coronel. Exactamente. La madre lo crió y lo termina criando en el ambiente de la familia materna, se cría con su tía. La tía Esther va a ser un personaje importante en toda su vida, que lo cuida hasta su muerte. Hasta su muerte. Él tiene toma como figura de padre sustituto al que es el esposo de su tía, que es un tipo suizo, que se va a vivir a Bolivia, y que es un tipo muy culto, muy interesado por la literatura y por la mística. Atención con esto, porque esto es algo que empieza a ser sumamente relevante. A marcarlo en la vida de Sáenz, exactamente. Y hecho en Europa conoce mucho a los autores luego, ¿no? Ahí se empieza a nutrir. Exactamente. Sáenz pasa su vida en tiempo, o sea, hasta que es jovencito, en escuelas de clase media-baja, siempre muy interesado por la literatura. Empieza en una fototeca, empieza a escribir en revistas, pero a los 19 años hay un suceso que le marca la vida, es que seleccionan a grupos de jóvenes para ir a Alemania. Estamos hablando del año 39, estamos hablando de un chico de 18 años que entonces viaja a Alemania y le va a cambiar esos 4 meses que pasa en Alemania, le va a cambiar la vida, porque vuelve decidido a que se va a convertir en un escritor y vuelve también con un apasionamiento por la música clásica terrible. Los austríacos, Brunner, eso es algo lo que estamos escuchando de estamos fondo. Escuchando de fondo eso, un tipo muy muy tocado con eso. Y hay una cosa, a partir de la cosa empieza a aparecer aquí en Sáenz una de las cosas que va a cargar durante su vida, y que es que Sáenz en el 39 estaba Hitler en Alemania. Entonces el tipo saluda a Hitler, se siente totalmente ajeno. No, se siente totalmente atraído por esa figura, sobre todo por el lado místico de todo lo que él representa, y se hace simpatizante nazi. Mira, no tenía ese dato. Sí, se hace simpatizante nazi y vuelve ya entonces, y de hecho quiere tratar de entrar al ejército alemán, se lo niegan, pero vuelve con esto que va a cargarlo y lo va a cargar y le va a poner, o sea, lo va a avisar, ¿no? Va a decir que es un simpatizante nazista y esto. Pero bueno, forma parte de todas las cosas que me parece importante que hacen a este personaje totalmente extraño, porque estamos hablando de un ser muy, pero muy extraño. Estamos hablando de un ser que vivía de noche. De noche. Vivía de noche y dormía de día. Exactamente. Una vida atribulada. El tipo tapaba sus ventanas, todas totalmente, y se volvía loco si entraba la luz. Es decir, durante muchos años, podemos hablar más de 20 años, salvo que hubo un periodo de tiempo donde él trabajó en trabajo de oficina, pero que él vivió exclusivamente de noche, y su tía corría a taparle las cosas, las lucecitas que entraban, ¿no?, a su cuarto. Él entra, cuando vuelve de Alemania, empieza a trabajar en la presidencia de la nación, en lugares muy, muy, muy, muy importantes que tienen que ver con la redacción. El tipo, para que tengan una idea, fue corresponsal de Reuters y fue el principal corresponsal en Bolivia para el servicio de noticias estadounidense, que se llamaba Matt Grauhill World News, que es, viste, el que repartía las noticias para todo el mundo. Y en el 52 el tipo participa de la revolución boliviana, que esto es un hecho sumamente importante en la historia de Bolivia, que es cuando podemos decir que se acaba realmente el esclavismo en Bolivia. El tipo forma parte de con las armas del MNR, que va a poner en el gobierno a Paz Estenssoro y a la Central Obrera Boliviana de los Mineros, la COP. O sea que él apoyó no solamente desde el arte, sino con armas. No, él salió con las armas a esta actitud. El tipo en ese periodo, empieza a trabajar como jefe de prensa de nada más y nada menos que la Embajada de Estados Unidos, donde trabaja durante 8 años ininterrumpido, sabiendo todos que él tiene cruces esvásticas en su casita y estas cosas. O sea, lo que podemos entender, o yo puedo interpretar, y que comprueba que ser nazi y ser yankee no tiene absolutamente ninguna contradicción. Corroborar un dato, a ver si es correcto, ¿fue espía también? Bueno, eso es una cosa que se dice. Se dice de él. Es una cosa que se dice, pero realmente yo he investigado profundamente, y eso es una cosa que aparece en internet y nadie más la toca. Yo he hablado con gente muy cercana, he entrado en contacto con su sobrino nieto, con la gente que lo conoció en esta búsqueda, porque quería corroborar sobre todo esto. Da a entender que él trató con espías estadounidenses, porque en el libro La Piedra Imán, que es un libro póstumo de él, que aparece después, sí, él relata a un personaje estadounidense, un tal señor Finger, y perfectamente nosotros nos da a entender que está hablando de un espía, de que él, que ese tipo es un espía. Hay como para decir, digamos, yo no sé hasta qué punto Sáenz alimentaba el juego de ser nazi, ¿no? Lo alimentaba, porque era un tipo que le encantaba la brujería, le encantaba el ocultismo, ser místico y todo esto. Para que tengan una idea, él fundó una cosa que llamaba los talleres Krupp. ¿Qué hacía? Recibía en su casa a la gente, todo con candelabros, contaba historias de terror todo el tiempo, historias reales. Y escuchaban esta música de fondo. Fondo todo el tiempo. Estamos escuchando acá hasta a Bruckner, que era un tipo que está obsesionado con Bruckner, escuchaba mucha música clásica. Me cuenta un amigo mío que su padre lo conoció y lo trató, que el tipo tenía primero que era un tipo absolutamente competitivo y todo el tiempo dado a hacer locuras. Una de ellas me cuenta, por ejemplo, esto me lo reitera mucha gente, lo que hacía. ¿Vieron? A los 4.000 metros vos estás al borde del cielo, literalmente, ¿eh? Al borde del cielo. Tocás las nubes con las manos. Sí, no, o sea, estás al borde del cielo. Vos no podés creer que el cielo esté tan cerca. Lo que hacía, y que esto forma parte de por ahí su postura de vida, que él decía pensar profundo, lo que él hacía es, se iba al alto, ahí a los 4.000 metros, se alejaba de todo camino y después de un tiempo se adentraba en la lo que llamamos el altiplano, ¿verdad? Y lo que él hacía era, con la cabeza gacha, caminaba durante mucho tiempo hasta que algo se interponía en su camino. Cuando ese algo se interponía en su camino, se podía quedar horas analizándolo, porque entendía que eso había elegido ponerse en su camino, ¿verdad? Entonces, esta era una actitud que constantemente tenía él. Y cuentan que si vos ibas con él y vos encontrabas algo mejor que él, o sea, parabas en algo que era mejor que él, le daba una bronca alucinante, ¿no? Entonces, trataba de competir con esto. Y él miraba mucho por el telescopio. Entonces, trataba de encontrar algo mejor. Siempre tenía que ganar. Era fanático de los dados. Jugaba a la generala, grandes competencias de generala en su casa. Era además relojero. Era además un excelente ilustrador. Acá tenemos la mayoría de los libros los ha ilustrado él. Y también ilustraba los libros de sus amigos. Y tenía una manía, tenía algo que lo ha marcado durante toda su vida, es que fue alcohólico. Era un alcohólico terrible, empedernido. Tuvo dos delirios tremens en dos momentos de su vida. Paró de tomar 10 años y finalmente muere en manos del alcohol. En los tiempos en donde estaba con este alcohol, tenía una obsesión por hacer autorretratos. Entonces andaba borracho por las calles de La Paz con una tiza o con un pedazo de yeso y hacía autorretratos suyos. Que los dejaba pintados, que tienen que ver más con este que podemos ver acá del libro de poesía reunida. Tenía esta manía este tipo. La otra manía que tenía era los muertos. Visitaba la morgue. Era muy común ir a la morgue a visitar la morgue. Y tenía una obsesión con el tema de que tal vez con el tema de morirse, ¿no? Morirse. El tipo se intenta suicidar a los 30 años. No le va bien, y a partir de eso y por unos sucesos que ve en la morgue, se da cuenta que él necesita, y esto lo escribe en muchos libros, que la manera correcta de morir es que te corten la cabeza. O sea, él lo que quiere es que si él muere, que por favor le corten la cabeza, porque le desesperaría el hecho de despertarse en un cajón. Mira. Qué locura. Un personaje. Otra cuestión que me tenía acá en el tintero es que era bisexual también, ¿puede ser? Bueno, eso no podemos ni afirmarlo ni decir que no. Es posible, digamos, decir esto. A lo que iba con esto, solamente para hacer una acotación en relación a lo que comentaba sobre él, su convivencia en la sociedad boliviana de aquella época, ¿no? Debe haber sido una persona resistida, o sea, el reconocimiento, imagino, le habrá llegado post-mortem como otros tantos. Era un tipo totalmente loco, este Jaime Sáenz, un tipo totalmente loco que lo buscaban los intelectuales. La bohemia. La bohemia, representa la bohemia boliviana en su máxima expresión. El tipo, con lo que me está diciendo, es importante decir que él se casó con una alemana. Y lo dejó. Tuvo dos hijos, exactamente. El primero vivió tres horas y tuvo una hija después, Shurlein, que vivió con ellos un año en el momento en el que él estaba metido con el alcohol. Al año la mujer alemana se va a Alemania y corta totalmente el contacto con él. Y solo 40 años después decide que lo extraña y le escribe la mujer y le escribe la hija. 40 años después. 40 años después. Él pasa muy marcado por esta situación. Sobre todo tenemos en cuenta que él fue un hijo abandonado por su padre. Claro, entonces, la al repetir la historia, es algo muy fuerte que él vive. Él, toda la cosa del alcohol, se lo toma también porque hay libros que están totalmente, libros de poemas como La Noche, que es su historia con el alcohol. Es muy interesante este libro. Y es importante comentar que, por ejemplo, que él durante 20 años se dedicó exclusivamente a la poesía. O sea, tiene más de 20 libros publicados Jaime Sáenz, y hay 15 libros que son de poesía. Y su poesía es sorprendente, es innovadora, es diferente. La poesía de Jaime Sáenz es una cosa, me gustaría compartir con ustedes lo que él mismo dice de su poesía. Por favor. La poesía me parece que es penetrar en la cosa en sí, en la sustancia, en la esencia, eso y nada más que eso. La diferencia con la narrativa es puramente formal, la poesía es la búsqueda, fue la búsqueda la que me impulsó a escribir. Yo de chico me gustaba desarmar las cosas, ver lo que había adentro, pero desarmar no equivale a destruir. haría residir allí la génesis de mi tendencia a la poesía. No fue un impulso de curiosidad, fue la búsqueda de lo que se escinde detrás de las cosas. ¿Les gustaría escuchar a Jaime Sáenz un poquitito? Dale. Tú, en esta húmeda oscuridad, y también mis huesos, yo siento la pena infinita con que me van a dejar. Te lo ruego, cuando mires, no me mires. Agarré un poema cortito, pero para que le escuchemos la voz. Él habla muy paseño. Es muy paseño en esa forma, en su forma de hablar. Vemos una persona que está parece con la boca un poco cerrada. Cerrada, sí. ¿Sí? Está siempre pichando, le dicen los bolivianos, o sea, está mascando coca. Y es un personaje de barba, oscuro, siempre vestido de negro. Que hay muy pocas audios de él, porque se resistía a todo esto. Para que tengamos una idea, la absoluta mayoría de su libro los editó él mismo, consiguiendo resma de papel prestados, los editó, los llevó a vender él, como la librería no los vendía, le agarraba bronca, los agarraba de las librerías, los sacaba y después los regalaba en la calle. ¿Y a quién se los regalaba? A los marginales, a los borrachos con quien compartía su tiempo. Me quedó colgando lo que decías, es esto de la homosexualidad, ¿no? Entonces dije, o sea, tuvo una vida formal y después se volvió a casar también. Pero a partir de un libro póstumo que se llama Los papeles de Lima Chá, él habla mucho acerca de la homosexualidad, de lo que siente alguien que se da cuenta que es homosexual, que le gusta a otro hombre. Entonces, yo creo que es muy probable que haya experimentado la homosexualidad. Lo que es cierto es que era un tipo muy personal y que no le daba, o sea, muy confrontativo, muy un montón de cosas. No se le conoció una pareja homosexual, por lo tanto, es lo que quiero decir. Y sí se le conocieron todos sus amigos que lo sostuvieron hasta el final de sus días y sostuvieron sus obsesiones: el alcohol, la muerte, la noche y sobre todo la literatura. De los libros que me gustaría compartir de la primera época, hay dos libros, cité La Noche primero, y acá podemos ver si leo. Él dice en La Noche: la experiencia más dolorosa, la más triste y aterradora que imaginar se pueda, es sin duda la experiencia del alcohol. Y está al alcance de cualquier mortal. Abre muchas puertas. Es un verdadero camino de conocimiento. Quizás el más humano, aunque peligroso en extremo. Recorrido de espanto y de miseria, que uno quisiera quedarse muerto allá. A partir de esta cosa, que este culto a la bebida, lo que vemos en Jaime Sáenz es que muchos, el final de su tiempo, es profesor emérito de la Universidad Mayor San Andrés, que es la Universidad Pública de Bolivia, de la Cátedra de Literatura. Él se lleva, siempre elige la hora más tarde para dar clase y se lleva a los alumnos a su casa después. Muchos quieren copiarlo, porque realmente era un poeta fascinante, ¿no? Un poeta, estamos hablando de un poeta que habla de cosas y que trata de darnos sustancia a cosas que para nosotros no son tan tangibles, como la noche, poemas a la noche, poemas al olor, poemas al frío, pero alucinantes. Alucinantes los descubrimientos. Uno realmente, esto que él potencia, dice que quiere con su poesía, yo entiendo que lo logra. A partir de ahí, muchos bolivianos han querido copiar a Sáenz. El ser sáenziano es algo que inunda las calles de la bohemia de paseño. Por ahí, conociendo recién el mecanismo de búsqueda que tenía, que nos contabas, entiendo un poco más los resultados, ¿no?, que él lograba. Sí, porque el tipo iba a extremos, iba totalmente a extremos. Y lo que quiero compartir con esto es que mucha gente ha querido ser igual que Sáenz, pero lo he hecho haciéndose borracho, esencialmente. Claro, ¿no? O sea, compartiendo las copas. Es como cuando los que dicen, vieron que Maradona jugaba bien, claro, porque se drogaba. Entonces te drogás y jugás bien. Bueno, pero de hecho pasa mucho en la música, con el rock, y esto es sexo, drogas y rock and roll y demás, y después, viste, o sea, se quedan como en la forma, pero el contenido de fondo dista bastante de la... Exactamente. Acá te comparto otro poema de otro libro. Mientras no deje de vivir, el hombre no será sabio. Uno tendría que hacer lo posible por estar muerto. La sabiduría consiste en la falta de aire. esto que dice acá viene, él hace una apología a la enfermedad muy interesante. A mí me ha conmovido mucho estos textos de él, porque por ahí si todos fuéramos sanos, si el mundo hubiera sido sano, el mundo no hubiera evolucionado, dice Jaime Sáenz. No, es la enfermedad el camino del conocimiento. Uno de sus libros, de los más celebrados de poesía, Recorrer esta distancia, dice una cosa así: todo lo horripilante, todo lo atroz, lo que no tiene nombre, lo que no tiene por qué, hay que soportarlo. ¿Quién sabe por qué? Soporta a la gente sin decir nada. No es nada fácil. Es terriblemente difícil y, sin embargo, muy fácil ser gente. Pero es lo difícil no decir nada. ¿Viste? A mí me toca profundamente el tipo de este poema, de esta poética, que después, cuando la lleva a la prosa en sus libros, es muy curioso, porque es muy poético en su prosa, pero también en la manera que elige escribir. Si yo puedo compartir acá unos libros con ustedes, como La Piedra Imán, él cuando escribe escribe prosa y parece que está escribiendo poesía. Poesía, sí. ¿Viste? O sea, tiene todo el tiempo esa cosa. Y aparte, es importante comentar, aparte de lo inteligente que es su escritura, es muy humorístico. O sea, te cagás de la risa con Jaime Sáenz. Primero porque los hombres siempre están buscando algo mágico, son medio brujos, siempre tienen esta cosa, media brujería, todo así, pero hacen pelotudeces todo el tiempo. O sea, siempre hacen pavadas, ¿no? En uno de los libros, que es Felipe Delgado, que es la novela, que es, mirá el pedazo de novela que escribió este tipo, en el año 79, fue su primer novela. Él estaba obsesionado con poder dar esto, porque había empezado a tener reconocimiento y quiso hacer esto. Entonces se hizo contactos con gente que apoyaron. Cachín Antesana es un tipo muy importante en la literatura boliviana, que decide no corregirle, pero leerle el libro, que le va a presentar el libro. Se hace una presentación de locos, y él no va. No va a la presentación, no va. Lo van a buscar a la calle, no quiere ir, no le interesa la presentación del libro. O sea, cambia de postura al último momento, lo llevan a la fuerza. Cuando llega la presentación del libro, Cachín Altesana le dice: yo no voy a decir un carajo, te estoy esperando acá hace 2 horas, no digo nada, viste, presenta, o sea, habla vos. Y agarra y dice: buenas noches, muchas gracias, chau. Y se va. O sea, un loco, ¿viste? Pero, digamos, en esa cosa, vos lees Felipe Delgado y hay un personaje que se llama Sanabria, que es un coleccionista. Siempre todo pasa, todo podemos entender que todos los libros de Jaime Sáenz son todos personajes que son él mismo. Felipe Delgado es muy probable que sea el mismo. Pero los otros, los que están al lado de él, con él, también son el mismo. Y están todos locos, y están todo el tiempo jugando, están todo el tiempo provocándose, diciéndose la verdad, tipo, yo creo que usted me odia. Por supuesto que lo odio. Y siguen hablando de otras cosas, ¿no? O sea, y van avanzando en las contradicciones. Recién hablamos del humor, ¿no? Y decimos esto de reírse de uno mismo. Evidentemente es un tipo que no le importa nada. Y partiendo de esa base... Exactamente, no le importa nada. Y lo que te quería decir con Sanabria, que se van a la casa de un coleccionista. Entonces el coleccionista le muestra todas las maravillas que tiene a la gente. Entonces le dice: bueno, este fue el teléfono de Platón. Empieza a decir así, todo lo mira y dice: pero... en la época de Platón no había teléfono. Eso es intrascendente. Y sigue presentando, ¿entendés? Y va avanzando en la estupidez, ¿no? O sea, claro, los personajes avanzan en la estupidez. Y es muy interesante. Yo, a mi modo de ver, si buscamos en los comentarios, y eso, siempre hablamos de que lo presenten Sáenz en La Muerte, todo esto, y realmente es así. Pero yo entiendo que es de una manera muy graciosa. Yo me permito discutir con los que piensan eso. Para mí es muy graciosa la manera en que lo presenta. Nunca es tan trágico. Creo que él jugaba con este personaje. El libro de prosa que él edita en vida, que en el año 80, un año antes de morir, se llama Vidas y Muertes. Es este libro de acá. Vidas y Muertes es un libro que para mí es el mejor libro de Jaime Sáenz. Yo lo recomiendo que lo consigan, se puede leer por internet. Es un libro que es una maravilla, y sobre todo porque entendemos que lo de la muerte de Jaime Sáenz es solamente una postura. Este es un libro sobre la vida, es sobre la vida y su concepción profunda de la vida, de que él siempre pensó que la vida era una maravilla. Él elige 25 personajes que son muertos, la mayoría, para retratarlos. Alucinante. Además quería acotar, imagino que en Bolivia tendrá estas raíces con respecto a la celebración que tienen, porque es una celebración de la muerte, ¿no? Totalmente. Que justamente a fin de mes viene el Día de Todos los Santos y los Fieles Difuntos, que se celebra en el norte de Argentina. Yo tuve la suerte de estar a asistir a esas celebraciones en las que se hace una mesa inmensa con la comida que le gustaba al muerto y se lo reconoce de esa manera. O sea, una relación completamente diferente a la que tenemos nosotros con los muertos, ¿no? Bueno, mira, está buenísimo que me cuentes eso, porque hoy un amigo que hace 20 años no veía me contó la historia de que pasó con Jaime, que su padre fue peleando con Jaime por el altiplano, el padre encontró una floración muy chiquitita en una piedra y dijo que había encontrado un paraíso. Jaime Sá le agarró una calentura total, se fue enojado a la casa, agarró el telescopio, trató de encontrar algo, y dijo que había encontrado un planeta de gente que comía muertos. Entonces agarró y lo llevó, viste, todo enloquecido, y puso el telescopio, era el Día de los Muertos, puso el telescopio enfocado para el cementerio, y como vos bien decís, en Bolivia, el Día de los Muertos, todos los familiares van a comer la comida que le gustaba al muerto a la tumba. Entonces ahí lo que le mostró a todos ellos, se rieron y dijo, te gané. Porque lo que más le importaba era ganarle. Claro. Era eso lo que más le importaba. En Vidas y Muertes, que digo, toda la literatura de Jaime Sáenz ha sido editada de una manera brillante por la editorial Plural, que es una editorial boliviana. Los libros en Bolivia son muy baratos. Vale la pena tener este libro, leerlo. Hay una cosa que me gusta mucho, que él dice en este libro, en Vidas y Muertes, hace como cuando va haciendo el prólogo de qué va a hablar, habla de los 8 puntos para vivir en lo profundo. Yo creo que Jaime Sáenz es muy parecido al Don Juan de Castaneda. Y solo no ha sido conocido así simplemente por el contexto donde ha nacido, claro, ¿verdad? Por la divulgación. Mirá qué lindo, te los leo rápidamente como para tener una idea. Son 8 puntos. ¿Cuál es el primer punto? Hay que desarrollar el sentido del humor. Sin humor no hay nada, dice. Porque en medio de la angustia, el dolor y la fría realidad, el humor es quien nos libera. El segundo, hay que alejarse de la solemnidad. Tercero, ser despiadado, primero con uno mismo. El perdón, la indulgencia van emparejados con la hipocresía y la cobardía. El cuarto. Justamente esto que decíamos, no le importa nada, nada de nada, ¿no? No le importa nada. El cuarto, hay que gobernar para percibir el pulso mágico, para no desfallecer en el trabajo y para comprender el sentido. Quinto, para gobernar y ser despiadado, hay que haber aprendido a ser humilde. ¿Viste cómo va jugando? ¿Te das cuenta que es un juguetón el tipo? El sexto, hay que ser soberbio. Te sorprende en cada punto, ¿verdad? Solo puede ser un buen soberbio quien ha aprendido a ser humilde. Séptimo, liquidar el racionalismo. De nada sirve saber cuánto es 2 más 2. Por algo la razón está al servicio del poder económico. Mira. Octavo, forjar una imagen del mundo mirando al mundo y el cielo y mirar jamás de cerca. Unos cuantos deberían siempre tomar nota. Por eso, siempre a la distancia y recomiendo el cielo del altiplano. Ahí es donde explica lo que él hace. El juego que él hace realmente es esto de andar de noche en el altiplano para mirar la noche, la magnitud del universo. O sea, a mí me parece alucinante. Es muy lindo esta concepción de vivir en lo profundo. Son muy lindos los retratos. Y quiero solo tratar de un personaje que me parece fabuloso, que es el personaje que se llama Juan José Lilio. Era pobre, dice él. Juan José Lillo, cuando dice la historia de Juan José Lillo es otra cosa. Juan José Lillo murió de hambre. Y cuenta la historia de un hombre de unos 50, jorobado, fanático de los libros, que ha logrado una fórmula para achicar los libros. Entonces tiene 100 ediciones distintas de Don Quijote. Y lo que hace todo el tiempo es, y como se dan cuenta que él aprovecha y reduce las cosas, el cuarto que mantiene en alquiler, el tipo se lo reduce también, se lo va reduciendo y le alquila de unos 60 para arriba, se lo alquila para que el tipo no se aproveche y siga reduciendo todo. Juan José Lillo, podemos ver que es un amigo íntimo de Sáenz y cuenta una historia que pueden confirmar que es verdad, que se ponían en pedo a las noches en lo que ellos llaman bares, que se llaman chinganas. Y una vez se quedaron sin plata, entonces él lo dejó de prenda al tipo. O sea, no tenían nada. Y recién lo fue a buscar al otro día, a la noche, con la plata. La plata. Pero el tipo estaba fiel. El tipo se sabe que Juan José Lillo salta sobre una caja de dinamita que intentó hacer explotar Jaime Sáenz y lo salvó. Y es también quien le regala las resmas de papel. El amor que tiene por este tipo, por Juan José Lillo, realmente uno lo llega a ver, porque la ternura de este personaje, de esta persona tan chiquita, tan humana, tan soñadora, nos toca. En Bolivia, David Mondaca, que es un excelente actor, ha hecho la obra No me digas, sobre la vida de Jaime Sáenz, retratando a Hans Joselillo. Después el Teatro Los Andes, del argentino César Bri, hizo también, se inspiró. Es decir, Jaime Sáenz, para quien ha estado en Bolivia, es inevitable terminar de hablar con él. Para quien ha vivido en La Paz, es inevitable hablar de Jaime Sáenz, porque realmente él es quien entendió La Paz, quien vivió en La Paz y quien retrató a los personajes totalmente marginales de La Paz. Jaime Sáenz tiene solo un ensayo que se llama La Parapita. La Parapita, ustedes lo deben conocer, es una palabra aymara que quiere decir el que carga. Son tipos que cargan cosas increíbles en sus espaldas, ¿verdad? Él estaba fascinado por este personaje, porque este personaje que era sumamente pobre, que siempre tiene un saco remendado, con mucho olor, con piojos, que nunca dice cuánto cobra, acepta lo que le pagan, que carga ataúdes, que carga casas, que tiene abarcas, las abarcas son las sandalias que tienen los bolivianos que se hacen con llantas, que tiene y que es lo único que hace, vive de beber, o sea, no come y guarda cosas, un pedazo de madera que encontró, todo tiene significado para la Parapita. Él, Jaime Sáenz, estaba tan obsesionado con este personaje, hace este ensayo, que lo que quiere más que nada en su vida es conseguir el saco de la Parapita. Entonces lo logra comprar en una borrachera en una noche en las calles de La Paz y dice que era pesadísimo. Entonces estaba lleno de piojos aparte. Entonces él decide hervirlo varias veces hasta matar los piojos y logra también que se reduzca el peso. Y nosotros lo vemos en muchas fotos a Jaime Sáenz con ese saco de la Parapita como si fuera el trofeo mayor de su vida. Lo pinta. O sea, te estamos hablando de una persona. La Piedra Imán, que es el otro libro que me gustaría hablar, es un libro que salió póstumo. Él lo escribió y lo terminó. Tenemos estos libros gracias a una albacea que él nombró. O sea, el tipo no paraba de escribir. En los periodos donde no bebió, solo escribió. La Piedra Imán es quizá la autobiografía de Jaime Sáenz, donde él habla todas estas cosas. Todo lo podemos entender, que la homosexualidad, pero la Piedra Imán, aparte, es una historia buenísima, porque ¿qué es una Piedra Imán? Él va a ver un brujo y le dice que compre un huevo, que rompa el huevo y que adentro va a estar la Piedra Imán. ¿Qué es esta Piedra Imán? Es una piedra mágica, es una piedra que come, por ejemplo. Es una piedra que te contesta si vos actúas mal o actúas bien, pero en realidad también hace lo que se le canta a las pelotas, o sea, no es tan sabia, ¿no? Esta piedra. Es como la conciencia. O sea, bueno, puede ser, ¿no? Y la cosa es que él pierde la piedra y la va a recuperar. Todo el tiempo está el Titicaca, que es el otro elemento importante en la cultura paseña, podemos decir. Tiene pasajes hermosos, tipo donde dice: las manos han hecho el mundo del hombre, porque las manos son el mundo. Después están sus paseos en la morgue, está un capítulo fantástico que es donde que es una historia real, donde cuenta la historia de un ciego que toca en una chingana y está encerrado en una jaula porque los borrachos, a medida que va pasando la noche, le van pidiendo temas, y cuando se dieron cuenta que el ciego no ve ni pide ni puede responder, le tiran botellazos. Entonces lo ponen en una jaula para que los botellazos no le den. Entonces el ciego toca mientras revientan las botellas de cerveza en sus cerca de él. Y él dice que la maravilla de este ciego que él conoció es que el ciego parecía tocar con las manos, pero en realidad tocaba con el alma. Y que dice que la verdadera mano es el hueso. Por eso el piano es también de hueso. Claro. Jaime Sáenz, impresionante. Tiene 18 libros. Como les conté, hay 4 que han salido después de su... De su muerte, después de haber caer en manos del alcohol, ¿verdad? Su último delirio, Tremen, fue el último. Es un... leerlo me parece importante. Como les decía, yo creo que es como un Castaneda menos reconocido. Totalmente, por las circunstancias. Creo que ha sido influenciado por el Zen, he hablado con algunas cosas, porque está todo el tiempo jugando con lo mismo. Mirá lo que Jaime Sáenz dice de la palabra. La palabra no es la palabra, es la palabra. La fe que mueve montañas es la palabra. La fe que hace resucitar muertos. No es difícil de comprender. Ellos eran la palabra. Jaime Sa. ¿Viste que es como este juego que hace? No, o sea, no te, siempre te sorprende Jaime Sáenz. O sea, te afirma una cosa, vos decís estoy de acuerdo y te la destruye en la siguiente frase. Lo que debe ser hablar con él. No, debía ser una locura, claro. Dice que era fascinante estar adelante de él. ¿Se acuerdan que en el último programa que hicimos Kapuscinski, sí, terminé con el navegar no es necesario, vivir? Navegar es necesario, vivir no es necesario. Que eso era lo que decía la guardilla de Kapuscinski. En el libro Felipe Delgado, este grandote, el sexto capítulo de la cuarta parte empieza exactamente igual. Porque justamente en el Prado, que es la calle principal de La Paz en Bolivia, está una estatua de Colón que dice justamente eso. Yo solamente, si no tienen ninguna preguntita más, comentarles que hay un poema que me parece bellísimo, que le escribió a su hija y que termina diciendo: escucha lo que voy a decirte, yo te amo y te amo sin saber tan siquiera quién serás tú. Tienes que nacer alguna vez, escuchar la música de las ciudades y saber que yo te he buscado. Las últimas palabras de Jaime Sáenz antes de morir fue: solo el amor salva. ¿Él la llegó a ver de vuelta a la hija? Nunca la vio. ¿Nunca la vio? Nunca la vio. Nunca la vio. ¡Qué tremendo! Yo creo que evidentemente nos debemos una oportunidad de conocer a este escritor fantástico. Es un escritor fantástico. ¿Nos querés repetir los recomendados, los libros, el ¿cómo ranking? ¿Cómo no? Te recomiendo los recomendados a Sergio Mercurio de esta son. Vidas y muertes, se puede leer en internet. La piedra imán, obra póstuma, se puede leer en internet. Los libros de poemas La noche, Recorrer esta distancia, fantásticos esos. Y después, yo creo que se puede leer todo. Felipe Delgado es súper intenso. Para aquellos que no conocemos Bolivia, que no conocen Bolivia, les va a costar mucho más. Pero después hay un montón de cosas más. Pero eso para compartir con todos. Buenísimo. Te digo que personalmente estábamos planeando las próximas vacaciones en Bolivia y después de esto, más ganas todavía. Tenés que ir, tenés que caminar, Bolivia, hay que caminar La Paz. Yo creo que tenés que caminar La Paz después de haber leído el ensayo de La Parapita y vas a ver Bolivia de otra manera, sin duda. Sí, me interesaría hacer eso, pegarme una buena lectura antes y irme... Y mascar coca. Sí, a mascar coca, sí, exactamente. Exactamente. Bueno, entonces... Ojalá que les haya gustado y que lean a Jaime Sáenz. ¿Tenemos más? Vamos con el segundo bloque después de este... Tenemos más. Auspiciaba este programa la Mariano Class, la librería de... Jueves, de 19 a 20:30. Yo soy la Morsa. Sale del papel y se materializa en el éter. Bueno... vieron que estaba auspiciaba, tuve un problema, así que tengo que contar el final de una buena historia. Llegué a la Mariano Kras, la librería de calzada, ¿se acuerdan que les comenté? Sí. Me abrió el dueño. Yo era Astemio, me dijo. En el fondo estaba sentado el gordo que le había prestado la batería y la vieja. Juntos estaban agarrados una botella. Apenas me vio, el gordo me hizo señas para que vaya a tomar un trago. Mariano Kras se dio vuelta y le dijo, totalmente borracho: él es mi mentor. El gordo, también en alcohol, me dijo: vení, doctor, vení. Mamá, mostrale la mancha del brazo. La vieja dijo la frase que ya había repetido la última vez que la vi: volvete para Buenos Aires. Es un doctor, mamá, le dijo el gordo. Bueno, yo como estaba en esa situación, con gente borracha, no quise discutir. El gordo agarró la madre, la batería y se fueron. Era Astemio, me empieza entonces a explicar Kras. Pero me dejé robar, me robaron un segundo. Yo, un segundo, le digo, no, es que es jodido que te roben un segundo. Un segundo, te preocupa tanto. Pero no quise indagar. Y él me llevó al baño, estaba el roperito del baño abajo y una caja fuerte. Mirá, me dice. Yo miro una caja fuerte en el baño, llenas de libros. Totalmente llenas de libros. Y me doy cuenta al instante que hay algo particular. Los libros están de a dos y son iguales. Entonces ahí él me explica: tengo todos de a dos, me robaron un segundo. Entonces digo, o sea, el tipo Crash colecciona de esta manera. Entonces digo, bueno, pero tenés el otro. No, o sea que me roben el segundo ya es el paso del final. ¿Y qué libro te robaron? Vidas y Muertes, de Jaime Sáenz. El original, no este. Es decir, el que Jaime Sáenz sacó en vida. Entonces le digo, bueno, pero ¿y cómo puede ser? Me lo robó, me dice él, el vende mierdas. Entonces, si vos querés que ser mi mentor, lo tenés que recuperar. Ahí me explica, en Calzado, si no sé si ustedes saben, hay un mercado frutícola, igual que el de el Mercado Central, sí. Exactamente igual. Entonces, él me explica que el día que la librería se inaugura, como él tenía asiduo contacto con el mercado, va a llamar a un boliviano, un brujo boliviano de la feria, para que haga la bendición. Los bolivianos le llaman hecho la chaya. O sea, le chayan la librería, le tiran alcohol, serpentina, y todos se ponen borrachos y esas cosas. La cuestión es que, ahí me cuenta Crass, unos días antes, se va al mercado a comprar, se cruza con el brujo y él le dice que le hicieron un trabajo. Tenemos que entender que trabajo para el lenguaje de los brujos es magia negra. Sí. Le hicieron un trabajo en la librería, que va a haber un problema muy grande y que entonces él lo puede recuperar, pero le tiene que traer algo de mucho valor. Crass, ¿qué piensa? ¿Qué es lo que más tiene de valor? Un segundo. Va, agarra el libro Vidas y Muertes, pensando que también él es boliviano, qué sé yo, y le da. La cuestión es que el tipo no le devuelve el libro y le empieza a pedir plata. Empieza a pedir plata, plata, plata, plata. Entonces le dice, no, basta, déjame. O sea, no. Entonces ya se da cuenta que lo están cargando y empieza a exigir la vuelta del libro y el tipo le dice que no se le acerque, porque si se le acerque va a quedar muerto al instante. Entonces ahí Crass me dice, anda, el tipo que es muy parecido, tiene un saco marrón, tiene un chullo, ¿viste? ¿Vieron esos gorritos que tapan las orejas? Un sombrero, lo vas a encontrar porque vende berenjenas. Comprate un cajón de berenjenas y anda a la oficina y tiene el libro ahí, estoy seguro, porque me está pidiendo plata. Entonces anda y afanar el libro. Yo en la situación complicada me voy a comprar un cajón de berenjena. A lo encuentro al tipo, efectivamente, voy y me acerco al coso, y cuando yo me acerco a la oficina a pagarle, el tipo me mira y me dice... A vos te mando el viejo. Me empuja, caigo sobre un sector de berenjenas en mal estado, y el chabón agarra el libro y sale corriendo. Acá se da una de Far West, corriendo por el mercado, entre los changarines que van llevando las cosas, vieron los pedidos y esto así. En un momento lo veo venir a Crass, que se mete y entra a correr a la Aymara, ¿verdad? A la Aymara, ¿cómo es esta situación? Crass es un personaje de edad, un poco obeso, pero bueno, pintoresco, ¿no? Camisa blanca, zapatillas blancas, jeans, y bueno, con su peso, pero y revoleando y gritando al ladrón, al ladrón, al ladrón. Agarren al indio, agarren al indio. Ahí se empieza en toda la cosa, agarren al indio, y alguien le mete la pata y el Aymara cae. Para mi sorpresa, porque en el mercado, ustedes visto, saben, en Bolivia hay quechuas y aymaras. En ese mercado la mayoría son quechuas. Es decir, al aymara lo consideran un indio. O sea, por eso cae el aymara, se escucha un ruido clarito y el libro va a parar derecho, solito, a depositarse abajo de una caja de calabazas. Entonces, Crass pasa sobre él, recupera el libro y pasa por arriba de la aymara, le dice chau cojudo y se va con el libro, victorioso. Yo veo la última situación de la aymara buscando un pedazo de diente en el piso. Volvemos a la librería y me dice entonces Crass, ya conmovido, un poco pasado del efecto del alcohol, me dice, bueno, ahora que vos fuiste mi mentor, yo puedo volver a ser tu mentor. Pero me he dado cuenta una cosa, esto me hizo mal, tener el segundo me hizo mal, tengo que cambiar, así que está la caja fuerte abierta. Anda y agárrate un segundo. Yo tengo que aprender a convivir con esto. Entonces, bueno, yo voy a la, al baño y hago algo de lo que me avergüenzo. Auspiciaba este programa la Mariano Cras, la librería de Calzada.